Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica a la población que me doy cuenta de que mi pronunciación del español consternaría a cualquier foniatra. ¡Hablamos sin perras! ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, ya. No está, no está. El viejo adversario me pide un amigo. No está. ¡Se presenta la misma batalla! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! El que depositó dólares recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Que cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, a los que estaban al lado mío. Señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, las nuevas lógicas del periodismo, con Lila Lucchesi. Lila, hay distintas maneras de entrar al tema de esta conversación. Un camino posible podría ser recorriendo los títulos de los libros donde participaste. Ajá. Donde hay como una especie de itinerario acerca de lo que es la información, la noticia. Esto que tiene que ver con el hacer periodismo, esto que tiene que ver con quienes hacen periodismo. Y podríamos llegar en ese recorrido a este último texto que ya desde el título plantea algo que seguramente vamos a hablar más adelante, y es el tema de la calidad informativa, un tema que parece que a algunos les puede generar como cierto escozor hablar de calidad. ¿Y qué estaremos hablando cuando hablamos de calidad? Calidad de la información, calidad de la noticia, calidad en el hacer periodismo. Pero hay otro itinerario que a lo mejor es el que te propongo arrancar y después vemos ese camino paralelo, que tiene que ver con las diferentes crisis de lo periodístico. Crisis que a veces vienen de la mano de las nuevas tecnologías, que hoy parece que no son tan nuevas. Crisis que viene de la mano de las dicotomías que se plantean hacia el interior de la grey, de la comunidad periodística. Crisis de si se lee o no se lee, si se consume o no se consume, o también, y acá terminamos con la introducción, si se lee, si se ve, si se escucha, qué se lee, qué se ve, qué se escucha. ¿Te parece empezar por los contenidos? Sí, me parece. Bueno, primero gracias por la invitación y por estar charlando el libro, que siempre las devoluciones generan nuevas preguntas, por lo menos. Lo que tiene de bueno hacer libros es que uno cuando los termina le surgen toda una serie de preguntas que no se le habían ocurrido mientras lo estuvo haciendo. Y en realidad el qué se lee, qué se ve, qué se escucha es me parece uno de los temas centrales, sobre todo atado a la cuestión de la calidad, porque cuando nosotros investigábamos la cuestión de la calidad, lo hacíamos en función de no de lo que se presenta habitualmente como calidad periodística, por eso hablamos de calidad informativa. Bien, eso estamos muy centrados en la cuestión de la información. En general, cuando se habla de calidad del periodismo, se habla o de cuestiones éticas o de satisfacción de la demanda. Y en realidad a nosotros no nos interesaba ninguna de las dos cosas, sino que nos interesaban los procedimientos básicos, y a lo mejor es por el recorrido que llevamos hecho o por la edad que vamos teniendo, también tiene que ver con eso, que vamos volviendo a conceptos más básicos o más simples. Bueno, ¿qué se entiende por periodismo? Lila Lucchesi. ¿Cuáles son los procedimientos elementales para informar. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. ¿Y cuánto de eso hay o no hay en los contenidos que se consumen habitualmente? Lo que estamos viendo es que, en relación con la calidad de la información, nos falta información. ¿Falta, o sea, información para hablar de calidad de la información? No, falta información en general, digamos. Hay una cantidad de contenidos enormes, pero cuando uno empieza a analizar esos contenidos, se encuentra con una gran reiteración de temas, con poca ampliación de los datos, con muy poco chequeo de esos datos. Digo, tomando los procedimientos más básicos que uno aprendió en la escuela de periodismo o que vienen de generación en generación, de cuando el periodismo era una tarea artesanal que se enseñaba en las redacciones, y realmente de eso falta procedimiento. Y entonces otra de las preguntas que surgen es, ¿por qué falta procedimiento? ¿Por qué hay tanto de copiado y pegado? ¿Por qué lo importante es llenar espacios y no cubrirlos de una manera más densa, en el sentido de una información mejor procesada? Y entonces eso nos lleva a preguntarnos otra vez, como nos preguntábamos con Estela Martini hace 10 años, bueno, ¿en qué contexto se hacen las noticias o cuál es el escenario en el que los periodistas trabajan? Entonces nos encontramos con situaciones de precarización, nos encontramos con falta de tiempo, con que en realidad los periodistas se encuentran con que por semana hacen alrededor de 20 notas y nadie puede hacer 20 notas cualitativamente correctas en términos de procedimiento, con que no hay inversión en redacciones, entonces se resuelve con poca gente lo que requeriría de un equipo más grande, o bien también pasa que no se invierte en lo que, y por eso queda como escindida la cuestión de la investigación, en investigación, porque la investigación no está garantizada nunca, digamos, uno tiene hipótesis y no sabe si las va a comprobar, y en realidad, dado el consumo, que va yendo por secciones más blandas, etcétera, no les da, en términos de cálculo costo-beneficio, a las empresas periodísticas invertir en esas áreas. Entonces, sí hay contenidos, incluso estábamos trabajando el otro día en la facultad con los alumnos alrededor de un algoritmo que permite encontrar anomalías en los contenidos que se publican y generar noticias sin que medie procesamiento periodístico alguno, sin que medie la mano o la visión o la edición humana. Entonces, digo, de contenido se puede llenar, el tema es cómo se garantiza calidad, y nosotros seguimos creyendo que con trabajo periodístico. Entonces, insistimos por ahí. Estela Martini es profesora e investigadora en temas de medios masivos, comunicación y sociocultura en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. La doctora Estela Martini ha publicado artículos en medios especializados nacionales e internacionales sobre el Mercosur, opinión pública e imaginario social, sociolingüísticas e historia del teatro. Junto a Lila Lucchesi, Estela Martini publicó el libro Los que hacen la noticia, periodismo, información y poder, una investigación cualitativa que toma entrevistas con 45 periodistas, más observaciones de participantes y no participantes en los medios más importantes de Buenos Aires. Tramas. En ese trabajo con los estudiantes en la facultad, ¿era Sociales? Sí, en Sociales de la UBA. En Sociales de la UBA. ¿Cuál era el caso testigo o lo que salía de ese rastreo, de ese estado del arte? En realidad aparecía, lo descubrimos leyendo artículos, digamos, ¿sí? Veíamos que, por ejemplo, este algoritmo puede detectar de informes climatológicos terremotos, sismos, lluvias torrenciales, y a partir de ahí, con los datos básicos, generar, a partir de un formato por el cual está programado, generar redacción de noticias que van metiendo datos en una caja y generan que alguien pueda leer esa información. Ahora, aunque los datos sean fehacientes porque surgen de un instituto climatológico, como puede ser el servicio meteorológico, etcétera, bueno, no medía ahí ningún grado de criterio periodístico, o cuál es el criterio de noticiabilidad, que si en enero tiene que hacer 35 grados, hace 53, bueno, sí, es noticiable, pero ¿quién lo determina? Entonces, nos pareció que era una alerta que teníamos que tener en cuenta, y sobre todo, bueno, alertar a los estudiantes que van a trabajar en ese contexto cuando salgan a la profesión, ¿no? Lila Lucchesi fue miembro de la Comisión Académica de la Maestría en Periodismo que se dicta en la Universidad de Buenos Aires e integra la Comisión de Especialización en Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de la Universidad Nacional de Río Negro. La licenciada Lila Lucchesi es profesora adjunta regular en la carrera de Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires y dictó clases en la Universidad de Belgrano, Palermo, Lomas de Zamora y UCES. Lo mencionaste al pasar, dijiste que ha pasado una década, ha ocurrido un largo tiempo. Un larguísimo, ¿no? Tiempo. Un largo tiempo en aquel, entre el momento de producción de aquel texto con Estela Martini y este momento en el cual estamos. Concentrémonos un momento en los actores. Ya mencionaste ciertas condiciones de trabajo, ciertas condiciones de producción que cruzan la vida cotidiana de un periodista. ¿Eran las mismas hace una década atrás? No, fundamentalmente hace una década no había redes sociales. Las redes nos ponen en un brete a los que investigamos periodismo y a los que hacen periodismo, porque la red tiene esa capacidad de ser fuente, medio y herramienta de difusión a la vez. Tiene la capacidad de poner a circular rumores, mentiras, falsedades, y además tiene la capacidad de la instantaneidad que hace que para comprobar algo que se dice ahí en un fárrago de cuestiones que además son de orden absolutamente individual, digamos, sí, es muy complicado, sí, analizar redes o analizar la función de las redes en relación con el periodismo, porque las redes funcionan individualmente. Es alguien que opina algo y que en general va en el orden desde qué barbaridad hasta el insulto. El panorama es más o menos ese. No tiene una gran profundidad lo que surge de ahí, ni existen datos. Sí, a veces adelanta información. Yo recuerdo en 2010 cuando murió Kirchner. Era la mañana en la que se iba a realizar el censo. Yo estaba recién llegada de viaje y era muy temprano y dije, bueno, ¿para qué voy a despertar al resto? Me quedo yo en pie a esperar al censista, y tenía Twitter abierto y estaba mirando televisión. Y en Twitter la noticia surgió mucho más rápido que en la televisión. Mientras en Twitter ya se estaban dando detalles del tema de la muerte, en la televisión se decía que estaba grave. Lo cual da cuenta también de un procedimiento de los medios tradicionales de chequeo de la información que no ocurre ni nadie le pide a las redes sociales. Pero me parece que la gran diferencia es las redes sociales lo que hacen es estallar la idea de periodicidad en primera instancia, lo cual pone en crisis no solamente a la profesión, sino al campo en general, porque, bueno, antes existía esa posibilidad de medir unidades temporales que ya no son porque prima la instantaneidad, y por otro lado, porque empieza a hacer circular una cantidad de rumores, mentiras, falsedades, operaciones que se confunden en lo formal con noticias. Una década atrás, entonces, en esta comparación que te propongo, que te propuse, sobre la cual seguiremos agregándole seguramente algún condimento más, las redes sociales son un elemento que no estaban en aquel momento y hoy tan activamente las podemos ver funcionar. Para quienes quieren reducir, y tampoco, a lo mejor nos vamos a quedar exclusivamente en ese tema, tampoco existía o estaba recién en ciernes esta tensión entre periodismo militante, periodismo independiente y profesionalismo periodístico, como un tercer factor que a veces no se lo considera tanto. Bueno, yo recuerdo un testimonio en la entrevista que le habíamos hecho a Lidia Fagale para el libro que hicimos con Estela. O sea, fue una de las tantas entrevistas que hicimos. Nosotros entrevistamos en aquel momento 50 periodistas de aquí de Buenos Aires, y ella nos decía, nos hablaba de que el periodismo profesional era una especie de periodismo comercial. Y a la vez, otros periodistas, ya empezábamos a ver la cuestión entre el amateurismo y el profesionalismo, no en orden a el surgimiento de las redes como puede ser ahora, ni en los blogs como fue hace 2-3 años, sino en relación con la inserción de los chicos que entraban o en la discusión en torno a la colegiación. Entonces, sí aparecía, pero desde otro lugar, ¿no? Aparecía no desde un lugar de militancia o profesionalismo, sino de amateurismo, profesionalismo. Uh-huh. Ahora puede haber profesionales y amateurs en los dos lados, digamos, y es interesante, pues también retrotraer la discusión a fin del siglo XIX, digamos, donde el periodismo partidario era importante, estaba claro, y me parece que la situación es similar también en el sentido de la transparencia, ¿no? Hoy por hoy todos sabemos a quién responde cada medio, con qué intereses y de qué manera, y eso a mí me parece que está bien. Hoy en Tramas, las nuevas lógicas del periodismo, con Lila Lucchesi. Acerca de las redes, me quedó algo pendiente que se me ocurre lo que mencionaste, ligarlo con algunas percepciones y comentarios de Ignacio Ramonet, que cuando habla del fin del periodismo y de esos prosumidores que pueden a partir de un dispositivo digital generar información, pone en otro lugar al periodista, a los medios, a la información, y parafraseando tu texto, tu último texto, probablemente también a la calidad informativa. ¿Qué posición tenés frente a Ramonet? A ver, no, yo en algunas cosas coincido, en otras no tanto. Me parece que la idea, digo, yo tengo una visión que puede sonar anacrónica en algún punto, pero me parece que sí, yo defiendo la idea de periodismo profesional en orden A. Profesional no en este sentido, en este cruce de profesional versus militante. Profesional en el sentido de quienes hacen la información requieren de ciertos conocimientos para procesar información. Digo, si uno se para desde la teoría del newsmaking, va a encontrar con que las funciones elementales de un periodista son las de seleccionar, jerarquizar y editar información. Y eso no sé si lo puede hacer cualquiera. Después, esto abre otra discusión, que sería una discusión de orden más gremial, si querés, claro, en orden a la colegiatura. Claro. Pero yo, en principio, no estoy en contra de coartar la libertad de expresión de nadie. Me parece, además, que los saberes hay que respetarlos en todos los casos. Me gustan las columnas de divulgación médica escritas por médicos, porque generalmente saben más los médicos que los periodistas acerca de la medicina, pero no creo que los médicos sepan más periodismo que los periodistas acerca del periodismo. Y es una cosa que se está generando en los últimos años, de que como todo el mundo tiene esa idea o esa sensación de que usa Instagram y se vuelve y le pone marca de agua a la foto, ¿no? Uh-huh. Y escribe 140 caracteres y cree que hizo una crónica o cosas por el estilo, se va degradando mucho la idea de la profesión, y a mí me parece que es importante, porque procesar información no es fácil, saber a qué público se apunta no es fácil. O sea, hay saberes que son necesarios en orden a lo que es procesamiento de información. Después, en orden a que si se quiere ser un periodista económico o deportivo, va a haber que saber de economía y de deportes, claramente. Ahora, me parece que hay como una subestimación del trabajo de los periodistas, del periodismo y del campo en sí. Lila Lucchesi es doctora en Ciencias Políticas, recibida en la Universidad de Belgrano. Lila Lucchesi publicó capítulos en libros colectivos y distintos artículos sobre periodismo, comunicación y política, tanto en el país como en el exterior. Lila, hay un texto en este libro colectivo, el de Omar Rincón, que parte de afirmaciones taxativas. Sí. ¿Verdad? Afirmaciones que hasta pueden sonar para algunos como un cross a la mandíbula, diría Roberto Arr. El periodismo está en crisis como narrador del poder y como narrador de la vida pública. Leo textualmente el capítulo 1, el periodista DJ es el medio. Esto se documenta en la crisis de sentido de la información, la uniformidad de los modos de narrar, la pérdida de la legitimidad pública del periodismo y en que la gente puede vivir sin estar informada. Sí, nosotros veníamos con Omar charlando desde el 2011 alrededor de estos temas. A mí me gusta mucho charlar con Omar Rincón, aprendo mucho cuando charlo con Omar Rincón, y veníamos charlando sobre esta idea, sobre si la calidad o no, qué había cambiado, si cómo cambiaba el escenario, las relaciones profesionales, qué lugar tenía el periodismo. Sí, yo le planteaba muerta la idea de periodicidad, que es ser periodista en este contexto, y entonces él me plantea, una vez tomando un café ahí cerca del rectorado de la UBA y en el Bajo, decíamos, en otra época, sí, que a él le parecía que los periodistas iban a ser como DJ jockeys, que le iban a poner ritmo a la realidad como un DJ jockey pone el ritmo o marca los climas en una fiesta. Entonces le dije que a mí me gustaba la idea de que escribiera sobre eso para este libro, y no sé si es específicamente así, pero hay bastante de eso que plantea Omar que uno puede encontrar en la realidad cotidiana. Omar Rincón es un ensayista, periodista, profesor universitario, crítico de televisión y autor audiovisual colombiano. Rincón es un reconocido investigador y profesor de comunicación y periodismo de la Universidad de los Andes. Omar Rincón se desempeña como director del Centro de Estudios en Periodismo y de la Maestría en Periodismo de la Universidad de los Andes. Por otro lado, el periodista Omar Rincón es director del Centro de Competencia en Comunicación para América Latina de la Fundación Ebert. Bueno, es encontrar aquello de lo que están hablando todos e imprimirle una cierta dinámica que pueda diferenciar al que lo está tratando. Digamos que venimos de un mes de cadena nacional en orden a un asesinato que pareciera esclarecido. Estoy hablando de Ángeles. Y sin embargo, por alguna razón de pacto de lectura o de fanatismo con los conductores de los programas o lo que fuere, hay públicos que van siguiendo el tema en distintos lugares. Y en realidad el tema no se dice prácticamente nada nuevo, se sabe bastante poco, lo único que se sabe es que hay una chica muerta, que hay un portero procesado, que tampoco está condenado, con lo cual no podemos decir que es responsable de ese asesinato por el momento, que puede llegar a ver o no. Ahora, en orden de tres datos, hace un mes que estamos hablando de un asesinato durante horas, en los medios se dedican páginas enormes. La sociedad había armado la historia perfecta. Padrastro que nos llamó la atención. Tipo raro. Es rarísimo, habla raro, opina raro. Entrada le eche el ojo al padrastro. Sin embargo, la historia oficial teóricamente dice, no, fue el encargado. Sentí decepción en la sociedad. Exacto. Decepción, dijo, no, el encargado, nada más, no. Para mí el encargado no fue el estar haciendo la cama. Para mí dicen que fue el encargado, para mí no fue. Frente a una enorme mayoría popular que no cree que fue el portero. ¿Quién la mató? Es el entorno familiar. ¿Quién mató a Ángeles? El que vive con la madre. ¿El padrastro? Sí. ¿Por qué? Ese no es un padrastro, ¿eh? ¿Por qué? Y porque, no sé, esos ojitos que le bailan para todos lados, viste, habla mucho, ya sé. Así que por las reacciones crees que fue él. Para mí sí. Ángeles los sorprendió al encargado y al padrastro infraganti, y que por eso había sido el motivo. ¿Quieren que realmente les diga lo que pienso o si quieren que les diga lo que la gente siempre quiere escuchar? No, lo que pienso. Bueno, lo que yo pienso, me dicen de que en realidad la nena había agarrado infraganti al portero con el padrastro. Y entonces yo me quedé, cuando prendo la tele, veo a este señor portero vestido de mujer. Parece que está demasiado claro que fue el encargado, que es una persona común y que después se arrepintió, que no sabe qué hacer. Más vale que no lo conozco para nada. Tengo pasión entre la nena y una persona, comenzado una historia hace un mes y medio con un chico nuevo, que había cortado con otra persona. Esa persona con la que cortó, aparentemente es la que se dio. ¿Y entonces el portero qué tendría que ver acá? ¿Ayudó? Había ayudado a trasladar el cuerpo. Dice que su marido y la nena tenían una relación. ¿Puede ser? No. No. No, no, no. Cuentan los policías que en un momento el portero le dice como que se le había ido de la mano la situación porque la chica en una discusión con él lo habría tratado de negro de mierda. Y ahí la reacción del portero. Una versión que no está escrita, pero que nace de los policías que lo estaban custodiando. Fabián, nos parece un poquito imprudente hacernos cargo de una versión de los policías que hablan de una actitud de una chica que está muerta y que no tiene ninguna posibilidad de desmentir la hipótesis. No, está claro. Pido disculpas, pero justamente era lo que no fue mi intención, causar ningún tipo de reacción. Vos tenías un deseo con esa persona, entonces si vos no lo podés concretar, asesinás a la persona para que nadie más tenga la posibilidad de poseerle. Eso se ha dado mucho. Tranquilamente, el portero quería tener algo con Ángeles. Ya calmó en las redes sociales porque van pasando otras cosas y a la vez porque en las redes van apareciendo cuestiones más distendidas, digamos, como el video de Funes Mori y este tipo de cuestiones que son de Rodrigo Funes Mori, como las cosas importantes de la vida, digamos. Me parece que pasa por ahí que hay momentos en los cuales la audiencia se distiende y se dedica más a secciones más blandas, a cuestiones vinculadas con el espectáculo y Lila Lucchesi. Por ahí uno puede encontrar, o para empezar a buscar alguna explicación de por qué Por ejemplo, la nota lidera el segmento horario del domingo, tiene que ver un poco con eso, con que en realidad hay mayor empatía con el entretenimiento que con la información, ¿no? Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Hoy en Tramas, las nuevas lógicas del periodismo, con Lila Lucchesi. Escribinos a tramasradio@gmail.com.